te dije, hermano, hoy tenía ganas de escuchar tango, así que no me quedó otra que llamarte, Dani. ¿Cómo andás, Daniel Ubaldegaray? Muy buenos días, muy buen sábado, muy bien, muy contento de estar acá. La primera vez que vengo. ¿Es la primera vez que venía a Kermés? No pasé ni para tocar timbre, por la verdad. ¿No viniste una vez a Salieri? Yo estaba convencido. Pero estábamos en otra radio. ¿Cuándo fue? Sí. Mira, pensé que habías venido acá a Salieri. El hombre tango, yo para Daniel mí... Daniel Ubaldegaray es el hombre tango, el dueño de la tranquera del Nido Gaucho también. Sí. ¿Cómo que no? Dueño de la tranquera, el abridor. El abridor, el dueño lejos de ese el dueño. El abridor de tranquera, está bien, el abridor de tranquera. Pero el señor tango, y para mí eso es un logro que has tenido, Dani, porque no es fácil ser referente de un movimiento, y menos de un movimiento tan popular como es el tango. Pero vos sos la referencia del tango, por lo menos en la ciudad de Santa Rosa, digo. En esa cuestión, cuando entramos en el mundo, en la edad de déjalo que fluya todo, ¿viste? Yo a todos les cuento, nací con el pelo largo, nací con el rock and roll, claro. ¿Viste? Y después un día, no sé, por esa cosa de la vida, claro, empezamos a hilar tango, a ver qué hay, y bueno, y ahí empezamos. Uh-huh. ¿Qué está pasando hoy con el Nido Gaucho acá? Digamos, ¿qué sucede? Bueno, Nido Gaucho es un festival, un encuentro festival, medio de las dos cosas mezcla, que también nació debido a que en el interior del país, en Argentina, se hacen los encuentros tangueros del interior. Y ahí un día caímos y nos enganchamos con eso, que es una movida muy linda que se hace durante todo el país. Es algo itinerante, no se hace en un lugar fijo, porque la propuesta es que vaya a lugares donde no hay constantemente tango, porque estamos lejos de lo que es Buenos Aires, claro, con el encuentro tanguero del interior. Entonces, a diferentes localidades, y cuando te toca a vos, porque decidiste, levantaste la mano, che, nosotros queremos llevar el ETI, se conoce como ETI, Encuentro Tanguero del Interior. En este caso levantamos la mano y dijimos, queremos llevarlo a La Pampa, a Santa Rosa. Y bueno, dijeron todos que sí, todos amigos de diferentes lugares, de Salta, Tierra del Fuego, pasando por Mendoza, Misiones, Corrientes, provincia de Buenos Aires, La Pampa, todo. Y entonces vino en el 2014, así quise decir, en junio de 2014, el 20 de junio, el feriado del 20 de junio, ese día hicimos 4 días de tango, fue la primera vez que hubo eso acá. Entonces, en cada lugar que toca Leti, deja algo, es la semillita que deja, entonces genera una movida. Y ahí, pegado en el 2015, hicimos el Festival Nido Gaucho. Y bueno, ahí no paramos. Ahí paramos, sí, nos paró la querida pandemia. Claro. Estuvimos 2 años ausentes, pero ahora seguimos. ¿Y sí, la pero próxima? ¿Le supiste agarrar la vuelta? Porque en la pandemia empezaste con la radio. Ese otro cantar re lindo, termino con Nido Gaucho. Está bien, pero digo. 18, 19 y 20 de octubre va a ser el Festival Nido Gaucho. ¿Y dónde va a ser? En el Centro Empleado Comercio, que es el lugar que tratamos de conseguir todos los años. Por lo general, lo hacemos fines de septiembre o ha sido principio de octubre. Corrimos la fecha porque es la fecha que encontramos en el Centro Empleado de Comercio, que es el lugar que se adapta mejor para que lo nosotros queremos hacer. Porque viene mucha gente de afuera, el parque es muy lindo. Ahí el salón es hermoso también. No solo es, o sea, Nido Gaucho no solo es los 3 días esos que tenemos tango, viernes, sábado y domingo, que tenemos milonga, sino que en el mes previo, más o menos calculamos 30 días antes, empezamos a hacer movidas dentro de la ciudad, dentro de la provincia, que con respecto al tango. Entonces tratamos de hacer de que haya cantores, que haya, sobre todo trabajando con la gente local, que haya seminarios, que haya charlas, como ha habido en todos los años. Trajiste tanguitos para que escuche, te dije, seleccioname algo, a ver, ¿con qué podríamos arrancar? Yo, cuando fue la propuesta de venir, dije, bueno, vamos a hacer, porque el tiempo es tirano. Cuando empezamos escuchando Soy un Arlequín, la orquesta de Di Sarli. Entonces, digo, voy a empezar de allá atrás, la propuesta es, entonces, es del año 1929, cuando se grababa en un estudio abierto, todos los músicos juntos, un gran embudo, sí. que y ahí tenían que grabar, dale que va, y tenía que salir todo. Escuchamos un pedacito, vale, de subimos. Soy un Arlequín por la orquesta de Carlos Di Sarli. Subimos. A ver. Ahí va. Uno. Ahí está. Fácil, ¿eh? No es fácil. Hoy tenés lugares donde hay todo. Vos apretás internet y se encuentra todo. Pero encontrar lo que vos estás buscando no es fácil. Crear, buscar la cronología de las grabaciones, decir, bueno, en este caso, Carlos Di Sarli empezó a grabar en tal lado, tal lado, tal lado. ¿Por qué empezamos por Carlos Di Sarli? Ahí está, mira, también se me puso eso. Ahí se dice los cuatro haces. La orquesta de Di Sarli, la orquesta de Troilo, la orquesta de Juan D'Arienzo, la orquesta de Osvaldo Pugliese. Entonces yo dije, vamos a elegir. La carrera artística de Carlos Di Sarli comienza de Bahía Blanca, la ciudad de Bahía Blanca, oriundo de allá, y comienza acá en Santa Rosa La Pampa. Porque viene una propuesta que acá... Y acá capaz que me mande un furcio, pero como nadie me va a corregir... porque, metele nomás. Entonces yo siempre dije que fue así. ¿Ustedes recuerdan en la calle Gil que había un centro evangelista? Ahí había hace muchos años, el primer cine que hubo acá. Y no sé si era un gallego, un español, así porque... o era un italiano, que acá, en este momento no me acuerdo el nombre, hizo una sala de cine. Y el cine mudo... En ese momento, entonces tocaba el piano. Con 14 años se vino acá a trabajar no, tenía un nombre ese oficio del que tocaba, no, sí, era el pianista. Que tocaba, el músico de las películas mudas, sí. Claro, de hecho, hace muy poco en Buenos Aires se hizo un ciclo que eran todos músicos reconocidos donde metían películas mudas. y ellos tocaban en vivo. Sí, entonces sí. Eso vino a ser acá Carlos Di Sarli, y de acá saltó a Buenos Aires, o sea, empezó su carrera artística. ¿Y dónde sacaste esa historia? Mira, es, yo personalmente la rescaté de un disco de Di Sarli, donde en su vieron el papelito ese que venía de los play. Bueno, ahí tenía una como una suerte de biografía de él y contaba eso. Sí, muy interesante. Impresionante. Se está ganando un bloque mensual. Se está ganando un bloque mensual porque yo te digo, esto es para sábado la mañana. Bueno, y después de decirle a dónde nos vamos, del 29 a dónde nos vamos. Nos vamos a ir al 40, la época de oro. Y acá viene el rock and roll del tango. El señor Aníbal Troilo Pichuco. Aníbal Troilo Pichuco. La voz de Fiorentino, escucha. ¿Cuál es? Te aconsejo que me olvide. Es hermoso. El título es hermoso. Esta es... Perfecto. Quiero escuchar un poquito la letra. Última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, toda muerto entre los dos. Solo pido mi retrato y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún eso conserves vos. Hoy reconoce las faltas, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima amistad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de mi vida. No comprendo que si hablara quiebro tu felicidad. Terrible. Pero no vas a negar. Los arreglos vocales que tiene. Es dificilísimo hacer cantar eso. Los arreglos de tonalidad que tiene la melodía vocal son arreglos casi de violín. Es dificilísimo hacer eso, ¿eh? Lo que no había arreglos en aquella época. Yo creo que, porque vamos a decir lo que nos pasó, la carpeta que yo traje no leía. Porque los era, títulos. Claro, era un flac. No leía el coso acá. Ajá. La canción. Sí. Entonces la buscamos por YouTube. Ah. No es la versión de Troilo la que escuchamos recién. El comienzo sí, pero no es. Pero porque era más rock and roll, Troilo. Pero después por ahí capaz que la encontramos. Ahora la vamos a buscar. Está buenísimo el tema. ¿Y qué pasó? Vos trajiste analógico, vos trajiste un pendrive. Claro, y hay algunas que están en otro formato. Y no te la leyó. Entonces, tuvimos que cambiar acá. ¿Viste ahí cómo, sobre qué la pasa, marcha? ¿No? Cuando cambiamos. Bueno, no importa. Pero vos nos recomendás, te aconsejo que me olvides de Troilo. Don Aníbal Troilo Pichuco. Perfecto. Y es lo más grande. Y el que cantaba era Fiorentino. Siempre lo voy a decir. Porque una vez vino un señor acá a dar una charla de musicalidad y Fiorentino es como dentro de los... Yo lo tengo entre los mejores. Y se le antojó decir que Fiorentino cantaba mal. Faltó un poquito para que me pare y me vaya. No sabía si pararme e irme o pararle y entonces quedó una anécdota entre varios tangueros acá cuando yo... Digo, cuando tengo un micrófono... Digo, alguien dijo que Fiorentino canta mal. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y usted, que es un músico, que es un cantor, me dice, ¡qué bárbaro lo que hacía este señor! No, porque además lo hace rapidísimo y no es fácil. Ahí está, este es el original. A ver. Ahí está. Este es el original. Esto es Pichuco. Ahí va. Vamos a esperar el cantor un cachito. Sí, ahora vamos a esperar un cachito. Recibí tu última carta en la cual tú me decías: te aconsejo que me olvides, todo muerto entre los dos. Solo pido mis retratos y todas las cartas mías. Ya lo sabes que no es justo que aún ella conserves vos. Hoy reconoce la falta, tenés miedo que yo diga que le cuente a tu marido nuestra íntima mitad. Soy muy hombre, no te vendo, no soy capaz de ni intriga. Pero comprendo que si hablara... Y vos dijiste, agarrame que lo mato, cuando dice este. ¿Pero que qué está le pasa? Diciendo, mandame, me canta mal Fiorentino. ¿Qué te pasa? Che, está mandando saludos a Dani, te manda un abrazo grande Pablito Aymar, que está escuchando. La gente de Radio Nacional. Sí. Bueno, le contamos a la gente, vos en pandemia... capítulo aparte de Radio Nacional. Bueno, impresionante. Vos empezaste en pandemia un programa de radio, de tango en Radio Fue Nacional. Fue algo, la verdad que no buscado, pero algo que a mí me pegó mucho, que fue, en un momento dicen, o sea, vamos un poquito más atrás, le echaron la culpa a las milongas de Buenos Aires, que entraron unos italianos, eran los primeros que trajeron el COVID acá, que venían en un barco y fueron, es verdad, y fueron a milonguear. Le echaron la culpa a las milongas. Entonces, hubo una movida, una acelerada de todos los que organizamos eventos de tango y milonga, se suspenden, y además también venía la bajada de línea de parte del gobierno. Claro, claro. Se suspenden todas las actividades. Las milongas. Toda la actividad de conglomerado de gente. Y sobre todo la milonga, dijimos, basta, suspendemos, no sea cosa que se nos infiltre alguno y que le teníamos miedo bárbaro al tema de las milongas. Yo hacía en ese momento milonga en el Centro Municipal de Cultura. Ahí, un lugar hermoso. Sí, sí. Para nosotros era también muy importante que justamente en el Centro Municipal de Cultura se pueda hacer una milonga. En el lugar era ideal. Y al suspenderse, mirá, no vas a poder hacer, yo tenía el sábado. Y ¿qué hago? La amiga Nadia. Nadia Villegas, Nadia directora Villegas, de Radio Nacional. Directora de Radio Nacional, que todavía no era directora, estaba a cargo. Claro. A cargo. La llama, mirá, que, viste que suspendieron todo. ¿Tá? Y yo no me iba a quedar con las ganas, y la gente también. ¿Qué hago con la gente que quiere tanto? Que iba a ir al sábado a la milonga. Le digo, ¿podemos hacer un programita así, como meter una milonga dentro de la radio? Y esperá que le pregunto a los chicos. Dijo, sí, encantado. Nos metimos en un en el programa, estaba el Rolo. Claro, la tarde. Tarde-noche, era las 22. Claro. Estaba, no me acuerdo ahora en este momento cómo se llamaba el programa. Y que se hablaba de todo un poco. Y uh-huh. También te acaba de mandar también saludo Nadia Villegas, y que dice, me sumo a la banda de Nacional que los escucha, porque está escuchando mucha gente que escucha Nacional, está escuchando el programa. Y bueno, entonces, gracias a Nadia, sí. Gracias a Nadia por el saludo, retribuyo. Uh-huh. Y fuimos y caímos con el tango, con la milonga, a modo de prueba el día 20 de marzo, el mismo día viernes que dijeron, bueno, a partir de la 0 hora del 21 se cerraba todo, no podía andar más nadie en la calle, claro. O sea que se terminaba el programa a las 12 de la noche, andá corriendo para casa porque te metían preso. Claro. Sí, sí, y teníamos que andar con el permiso de claro. Esencial, porque trabajábamos en Radio Nacional, entonces podíamos andar, pero si no... Entonces, que yo no trabajaba en Radio Nacional, bueno. Fui de colado. Claro. Entonces, bueno, entramos de prueba y ¿qué hacemos? El próximo, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? Y me dije, vino a la propuesta, la hacemos, pero ¿cómo lo hacíamos? Entonces desde mi casa, con el teléfono, hacía el programa y podíamos salir al aire en Radio Nacional. Excelente, sí. Y estuviste hasta diciembre del año pasado. Y terminamos, fue un día de prueba e hicimos 4 temporadas hasta que, lamentablemente, lo que está sucediendo en Radio Nacional, que uh-huh. Vamos estamos a ver ahí qué pasa. Viendo si la podemos claro, cuidar, si la podemos proteger. Todo lo que, o sea... Esos programas que iban de costado, como en el caso nuestro, no están ninguno. Sí. Radio Nacional se quedó sin ningún programa por convenio. Es convenio decir, de emisión, los claro. Programas como el de Dani, que era un programa específico para una población que quiere escuchar tango, o el de Neurodiversidad de la doctora Laura Vigliotta, o el de, no sé, los chicos Tejada. De Socioambiental. Todos esos están fuera, no hay nada. No. Pero bueno, vamos a volver. Ahora sí mejor. Lo que yo tengo que reconocer también es que el programa de tango para la radio fue un revivir un espacio y una parte de la musicalidad que tenían en la radio que no estaba. Porque el tango no estaba presente en Nacional. Entonces recuperar y realmente la audiencia que tenía el programa de Dani era muy fuerte, uh-huh. Pero no solamente por la cantidad de gente, sino por cuando vos tenés seguidores fieles. Sí, activos. Estaban escuchando el programa para milonguear en su casa. Gente en Europa que estaba escuchando. Claro. De hecho, tuvimos varias, hacíamos entrevistas, gente de Japón, gente de México, gente de España, de Madrid, de Barcelona, de diferentes lugares, con uh-huh. Chile nos comunicábamos. Uh-huh. Bueno, y después lo que surge también de la radio es la milonga en la radio. También porque hiciste claro, milonga. Claro, fue también, claro, porque eso se mantuvo, de poner el formato de milonga en la radio. O sea, hacíamos, la milonga en sí es el lugar donde se va a bailar y donde vos escuchás tandas, por lo general, elegida por el musicalizador que esté en ese momento, de la misma orquesta. Cosa que cuando empieza a sonar, vos sabés que vas a bailar, por este ejemplo, estilo. En este caso, a Troilo. Claro, y si vamos a poner Troilo, te va a poner más o menos del mismo año, de la misma, porque pues en el caso de Troilo tiene 3 épocas diferentes, claro. Que son bien marcadas. Entonces, bueno, vos sabés qué Troilo vas a bailar, qué Pugliese vas a bailar. Sabés, hay un código. En esta, claro, en esta me meto, en esta no me meto. Hay un código. Este, esta me gusta bailarla con fulano, con fulana, este no, me quedo sentado. Uy, porque ya la sacaron a bailar. Y, a mí me han invitado a comer unos asadazos esto del Nido Gaucho. Impresionante. Es reconocido. Lo vendemos re bien gracias a la carne pampeana, a Nido Gaucho. Sí. Bueno, vos que es, para, sigamos con otro poquito. Está bien, pero yo me quiero preguntar, ¿y no extrañás? ¿Cómo? ¿No extrañás la radio? Si no me animaría. Si no extrañás la radio. Si extrañás la radio. Un montón. Extrañás la radio. Constante. Yo soy un fanático escucha de Radio Nacional. Y en estos momentos la escucho rara. Y sí, es que está muy rara. Y sí está rara. Bueno, vamos a escuchar otra cosita más. Nos fuimos Sarli, Troelo y ahora... Ahora vamos a escuchar al Ñato. Para explicarle bien a la India, que es de las nuevas generaciones. Juan Darienzo. Juan Darienzo es el que pusimos paciencia. Dice paciencia Alberto Echagüe y vamos a saltar a la década del 50. Ya otro sonido. Sos la misma y yo soy el mismo. Los años, la vida, quién sabe lo que. Una vez por todas, mejor la franqueza. Y vos no podemos volver al ayer. Impresionante. Paciencia. La vida es así. ¿Para qué te habré visto? La vida es así. Después se arrepiente, dice que es un sueño. Que lo tomemos como un sueño y sigamos juntos. Este es la voz de Alberto Echagüe. El Ñato, porque Juan Darienzo tiene su... Claro. Juancito Darienzo. Más que yo, me gana. No, terrible morrón tenía. Yo te decía recién que la India, las nuevas generaciones, ¿qué pasa con los pibes, las pibas jóvenes y el tango? Tremendo lo que pasa, ¿no? Tremendo lo que pasa, porque hay... Yo lo pinto así cortito para no ser muy extenso. Usted alguno habrá mirado alguna vez el Mundial de Tango. Sí. El Mundial de Tango y los campeones que vienen sucediéndose desde el 2003, que fue el primer Mundial, hasta hoy, salvo Coquita y Osvaldo en el 2004, después son todos chicos jóvenes, sí, que promedian los 20 años. Una muy querida amiga, niña de la infancia mía, fue campeona del Mundial de Tango y ahora vive en Estados Unidos, Jessica Arfenoni. Sí, de acá de Villegas. De Villegas, pues sí, yo soy de Villegas. Y también compitió a los 22, 23 años. Sí. Bueno, sí, o sea, hay un hecho joven también. Ahí en Villegas pasa de todo. En Villegas pasa de todo, salimos, claro, a las mejores. La movida viene del tango actual de la mano del baile popular, del baile social, y que eso le gusta a los chicos. Claro. O sea, los chicos, por decir, los que empujaron con todo para que el tango hoy esté, la milonga esté top. En las milongas, eso es algo que es raro, por lo general se escuchan los tangos estos, claro, la década del 40, 30, 50, son, ahí es donde se mueve toda la movida de tango bailable. Hoy tenemos orquestas que toman aquello, Entonces tenemos mucho de remixado de la orquesta La Juan D'Arienzo, la orquesta Los Herederos del Compás, la orquesta Don Osvaldo Pugliese, la orquesta que tocan al estilo de... Entonces es muy difícil meter una cosa nueva. Vos sabés que a mí me cuesta, soy una persona, digamos, joven, pero me cuesta bastante lo... No sé, lo remixado. Yo me quedo con lo más clásico, lo más tradicional. Por ejemplo, yo me considero dentro del ambiente milonguero, me considero un musicalizador. A mí me gusta, y creo que lo hago bien, de pasar música en una milonga. Sí. Elegir. Hay un... Porque es el DJ del tango. Es re fácil ser musicalizador, te dicen algunos, de tango, porque son 300, 500 tangos los bailables. Entonces elegí de la lista esa y ya está, ¿viste? Pero tenés que elegir justo el que y buscar también la calidad, buscar el sonido, que sea bueno. Tenés que tener, mirar la pista a ver de qué se trata. Entonces ahí, cuando en el momento de elegir, por ejemplo, te tocan, no sé, cualquier tango, el Loca, ¿no? Y decís, lo toca la Juan D'Arienzo. Sin desmerecer a la Juan D'Arienzo, que es una excelente orquesta actual. Pero si lo tenés a D'Arienzo, que lo es. Claro, tenés el disco ahí al lado. ¿Me entendés? Mirá, yo voy a poner una cosa que pasa con los tangueros de hoy y pasa muchas cosas. Un día Goyeneche cantó Naranjo en Flor. Ahora todo canta Naranjo en Flor. Y te dicen... Dolina dijo, no, cuando te piden Naranjo en Flor, dijo Dolina, es porque ese señor pide tango porque no sabe de tango, porque el único que escuché es Naranjo en Flor. Si lo cantó, vos no podés ir a cantar después arriba del otro, que era una bestia. Cuando cantan New York, si lo cantó, la bestia de Sinatra. Claro, anda por otro lado. ¿Entendés? Buscate otro. Ponete menos. New York, las comparaciones no son... Como el tema que canta... Sinatra, que le hizo Polanca, hizo el tema para él. A mi manera. A mi manera. Sí. Que Polanca no lo quería cantar. Claro, porque lo cantó Sinatra. Ya está, terminó. Claro, ya está. Nos vemos. El día que me quiera lo cantó Gardel. Claro. Qué difícil, ¿eh? Sí, lo voy a yo arruinar. Cuando hay semejantes monstruos es muy difícil después. Después lo cantan todos. Claro. Dale, nos queda para uno más. A ver, elegiste de todos los que trajiste. Para que te haga una pregunta que ayer tuvimos, una preguntita. Se nos va a hacer corto esto. Para vos. ¿Cuál es más rockero de estos dos cantantes de tango que te voy a nombrar? Porque tuve una discusión con Pablo Aymara el día de ayer. El tango te espera, dice Pablo Ferrero. Sí. ¿Quién es más rockero? ¿Goyeneche o... me sale el nombre. Rubén Juárez. O Rubén Juárez. Para vos, ¿quién es más rockero? Difícil, ¿eh? Yo escuché eso. Al aire lo escuchaste. Lo escuché. Yo ya sé. Sí, Rubén Juárez. Sí, yo también gané. Rubén Juárez. Ganamos los tres. Sí, había que elegir. Sí, había que elegir, pero Rubén Juárez es... Yo por rockero, no por mejor. Estoy hablando de Rubén Juárez es rockero porque además hace todo junto. Pero, claro, Rubén, usted... yo estuve presente una noche mágica, especial, donde Salinas tocaba en un comedor, tocaba su guitarra, que dijo, no hay una guitarra acá, y se armó ahí una cosa mágica. Sí. Salinas era muy amigo de Rubén Juárez. Ajá. Y no sé, bueno, esa noche voy a decir una palabra para entender de qué se trata. De que no es mala palabra cuando diga esto. Era un hijo de puta, decía Salinas. Sí. Tocaba mejor que yo la guitarra. Y viene del lado del jazz. Mira, claro. Por eso, me preguntas, tengo analizando, es más rockero Rubén Juárez. Era un monstruo. Es un monstruo tremendo. Yo lo quiero tener una vez al mes, señor, por lo menos. Tendríamos. Y vamos ligado el rock and roll con el tango. Si quieren, busquen. Charlie García dijo, sí. No, porque yo hago tango. ¿Y por qué no haces tango? Le preguntaron a Charlie García. Tango de hoy. Que le gusta el tango. Dice, claro, yo hago el tango de hoy, dijo. El tango del otro lo escuchaba mi papá. Y dice, pero lo que hago yo es tango. Y de hecho, ha tenido mucha relación. Vamos con el último tema. Vamos a cerrar esto maravilloso y vamos a escuchar el tema entero. Con el último cuarto. El último cuarto. Explícanos antes, así después lo escuchamos completo. Don Osvaldo Pugliese. Bien. la versión de La Mariposa en el Teatro Colón en vivo. Impresionante. ¿Eh? ¿Año? Estamos hablando del cuando se grabó en vivo, era el 80 y algo. Impresionante. No recuerdo exacto. El set que nos ha traído este buen hombre. Un tango preferido del público hace muchos años. El que te abre la tranquera del nido gaucho. Bueno, sí, ha sido impresionante. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, impresionante. Daniel Valdegaray nos trajo un set de tango. Volveremos. Impresionante. Los cuatro haces. Ya.